ti. Llévate a casa un Gol con un bono de hasta 25 mil pesos o con Volkswagen ya desde 1,999 pesos al mes por 3 años con tasa desde 9.2%. Transforma cada momento en un Gol. Vigencia del 1 al 30 de junio 2020. Haz clic en el banner para mayor información. Volkswagen. Amiga, yo soy tu amigo, pero quisiera hacer algo más para llevarte siempre conmigo y brindarte mucha felicidad. Tú eres mi amiga, yo soy tu amigo, pero quisiera hacer algo más para llevarte siempre conmigo y brindarte mucha felicidad. De ser tu amigo sincero, si lo hago es porque te quiero y en ti tengo la esperanza. No lo hago por la confianza de ser tu amigo sincero, si lo hago es porque te quiero y en ti tengo la esperanza. Conmigo y brindarte mucha felicidad. Tú eres mi amiga, yo soy tu amiga.